Tú que eres trabajador y que quieres conocer cómo defender tus derechos, el Consulado General de México en Laredo, Texas, en colaboración con el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, convoca la Semana de Derechos Laborales, que tendrá lugar este jueves 1 y viernes 2 de septiembre, en el Hotel La Posada, de 10 de la mañana a las 3 de la tarde. Se brindará asesoría legal sobre desempleo, discriminación, acoso sexual, accidentes laborales, salarios no pagados. Para mayor información puedes comunicarte al consulado al teléfono 956-723-0990. Recuerda, el desconocimiento de las leyes y derechos laborales hace de los trabajadores migrantes un grupo vulnerable sujeto a abusos.